mucho cariño, tiempo y esfuerzo, hemos realizado el sexto material discográfico. Esto es, para ustedes, lo nuevo de Impulso. Quiero. Tanto, tanto.